El grupo ruso de solidaridad con la República Popular Democrática de Corea publicó hace poco la declaración con motivo del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio. El documento señala: el mundo no olvida el 25 de junio de 1950. Estados Unidos introdujo en Corea enormes fuerzas armadas agresivas abusando del nombre de la ONU y cometió brutal destrucción con el fin de aplastar a la República Popular Democrática de Corea.